por delante, por detrás, se ve bien ser. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Bien pegadito, vamos a gozar.